Noticias en Español, Volumen 1, Voz de América, Capítulo 7. Pilotos podrían haber secuestrado avión malayo. Nuevas investigaciones centran la atención en el piloto y copiloto de la aeronave que partió hace 9 días de Malasia rumbo a Beijing y desapareció sin dejar huella. Australia lidera la búsqueda, Voz de América, redacción 17 de marzo de 2014. Nuevas pistas hacen que las autoridades centren las investigaciones sobre el avión perdido de Malaysian Airlines en el piloto y copiloto del avión, quienes al parecer podrían haber secuestrado la aeronave. Estas conclusiones no son concluyentes porque son muchas las teorías que se manejan sobre la desaparición de vuelo MH370. Pero algunas evidencias relacionadas con el comportamiento del piloto, el capitán Zahari Ahmad Shah, hacen considerar la posibilidad. Ahmad Shah es un fanático del líder opositor más fuerte que tiene el actual gobierno de Malasia, Anwar Ibrahim, y al revisar su itinerario se encontró que el piloto asistió al juicio de Ibrahim, quien fue sentenciado a 5 años de cárcel por actos de homosexualidad horas antes de abordar el vuelo MH370. Además, se identificó que la última voz que se escuchó fue la del copiloto, quien calmadamente dijo a la torre de control: «Todo está bien. Buenas noches», cuando, según información provista por los paneles, ya había sido apagado uno de los sistemas de comunicaciones de la aeronave. Este lunes se extendió el terreno de búsqueda del avión de Malaysian Airlines a más de 25 países, entre ellos Australia, quienes han desplegado aviones, barcos y servicios de radares para hallar el avión con 239 pasajeros. Las autoridades malayas informaron que Australia será quien lidere la búsqueda en el área extendida en el Océano Índico. Por otro lado, también se tiene en cuenta que el avión habría decidido volar a menos de 5.000 pies de altura para evitar ser detectado por radares y que la última señal del avión detectada por satélite podría haberse generado en tierra. Toda esta información hace suponer a las autoridades que el avión podría haber aterrizado en algún lugar y estar secuestrado o ser víctima de piratas. Navy SEALs recuperan tanquero robado a Libia, Voz de América, redacción 17 de marzo de 2014. El Pentágono anunció que comandos especiales de los Navy SEALs se tomaron un barco petrolero que llevaba crudo ilícitamente obtenido de un puerto rebelde en Libia. El Departamento de Defensa dijo el lunes que nadie había resultado herido al abordar el buque sin bandera, que había sido asaltado por 3 hombres armados libios a principios del mes. El anuncio dijo que la acción fue solicitada por los gobiernos libio y chipriota y aprobada por el presidente Barack Obama. Fue llevada a cabo poco después de las 10 p.m. hora local del domingo, en aguas internacionales al sureste de Chipre. El comunicado apunta que marineros estadounidenses tienen ahora el control del barco, llamado Morning Glory. En breve regresarán el tanquero y su carga de regreso a Libia. El Morning Glory había cargado el crudo a principios de mes en el puerto libio de As-Sadra, el cual es controlado por un grupo rebelde. El tanquero había estado bajo bandera norcoreana, pero Pyongyang ha negado cualquier responsabilidad, diciendo que el barco estaba vinculado a una compañía egipcia, Corea del Norte revocó luego el registro del barco. El gobierno libio ha dicho que ha ordenado a sus fuerzas especiales desplegarse en 2 semanas para someter bajo control todos los puertos que están en manos de grupos rebeldes. WhatsApp con más problemas de seguridad. Un experto en tecnología denunció que programas o aplicaciones externas podrían estar copiando las conversaciones que realizamos a través de WhatsApp. Voz de América, redacción 14 de marzo de 2014. Una de las principales debilidades de WhatsApp ha sido su seguridad. No obstante, hay que reconocer que la compañía ha hecho esfuerzos épicos en los últimos meses para detener a los hackers en busca de información privada. Según Bas Boschert, jefe de tecnología de la empresa DoubleThink, hay un método sencillo para acceder a las conversaciones de WhatsApp. Desde los teléfonos inteligentes que utilizan el sistema operativo de Google, Android, el experto explicó que Android almacena las conversaciones de WhatsApp en la tarjeta de memoria SD del teléfono, que es accesible por muchas otras aplicaciones siempre y cuando el usuario les dé permiso para acceder. Una acción que realizamos en muchas ocasiones casi sin pensar. El problema es cuando una aplicación maliciosa busca acceder a la base de datos de conversaciones de WhatsApp, copiarla y enviarla. Boschert incluso publicó una guía paso a paso para el hacker de las conversaciones de la nueva compañía de Facebook. WhatsApp aseguró por medio de un comunicado estar consciente de la vulnerabilidad, pero además de llamarlo exageración, dijo que es Google quien debe solucionar el problema al tratarse de su sistema operativo Android, y como para calmar las aguas. La compañía anunció que la nueva versión de Android incluye una herramienta de privacidad que permite ocultar a los contactos deseados la hora de última conexión de un usuario y su información de perfil, una herramienta todavía no disponible para quienes utilizan un iPhone. Condenados por drogas quedarían libres. Decenas de condenas por actividades relacionadas con la marihuana en el estado de Colorado podrían quedar en libertad, ya que la droga y su consumo recreativo ya es legal en dicho estado. Voz de América, redacción 13 de marzo de 2014, decenas de reclusos en Colorado condenados por posesión de drogas podrían quedar libres debido a la legalización de la droga. Hace varias semanas, con la entrada en vigencia de la ley que despenalizó la posesión de marihuana en cantidades menores en el estado de Colorado, un tribunal de esa jurisdicción ha señalado que algunas personas condenadas por posesión de pequeñas cantidades de marihuana podrían pedir la preclusión de sus condenas. El Tribunal de Apelaciones de Colorado sentenció que las personas cuyos casos ocurrieron cuando la ley entró en vigor son elegibles para la revisión de sus penas. Defensor de la marihuana Brian Vicente dice que el fallo podría afectar a cientos de personas que recibieron penas de cárcel por delitos relacionados con marihuana.